las aceitunas. Aquella gris mañana de invierno se presentó ante la madre y le dijo: «Mi corazón ya no aguanta más. Tengo que darle un escarmiento para que se entere que su juego conmigo se ha terminado». Y la madre le preguntó: «¿Y en esta ocasión, qué ha sido lo que ha hecho? ¿Te acuerdas de aquel trozo de terreno que el año pasado cercamos para semillero para luego repoblar los campos?». «Claro que me acuerdo, porque yo misma te ayudé a prepararlo. Pues el otro día fue por allí cuando yo no estaba, rompió el cercado, arrancó las plantas que ya estaban crecidas y todo lo dejó por lugar tirado. Dime tú si esto no una provocación a cara de perro». Durante unos instantes, la madre guardó silencio, meditó en su corazón y luego preguntó al hijo: «¿Y qué es lo que estás pensando?». «Atacarlo de frente, pero no con palabras ni nobles razonamientos, sino quitándolo de en medio. Voy a esperarlo y cuando me lo encuentre solo por ese trozo de tierra, le pego un tiro o le doy un gran porrazo procurando que no quede con vida. Es malo por dentro como pocas personas en este suelo y a mí me ha cogido por delante para hacerme la vida imposible». Y muy calmada, la madre le dijo: «Pero nosotros siempre hemos temido a Dios y por eso nunca nos hemos tomado la venganza por nuestra cuenta. Guarda silencio, no le plantes cara ni entres en su juego. Haz como si no te importara nada su mal comportamiento y espera que a Dios un día le pague con la misma moneda. Todo y todas las personas quedan al descubierto y pagadas con lo que cada uno merece». Lleno de rabia, muy nervioso y con el corazón irritado, el hijo se retiró de la madre aquella mañana. Salió a la puerta de la casa, miró para la Alhambra, para el valle del río Darro y las casas por las laderas colgadas y al fondo, las cumbres de Sierra Nevada. Todo hermoso para él y en armonía muy sincera en su corazón para su vida y sus sueños, pero ahora esta mañana, muy amargo en su alma y sus pensamientos. No podía dejar de pensar en la mala persona que un día y otro y ahora lo acosaba y no podía apartar de su mente la rabia y odio hacia ella y su deseo de venganza. Porque desde hacía mucho tiempo se sentía perseguido y atacado. Hizo un esfuerzo para comprender y aceptar lo que la madre le había dicho y recordó en este momento el olivar de la ladera, la hermosa casa en lo más alto del cerro, los dueños de estas tierras y el ánimo y confianza que aquel día depositaron en él. Tan atormentado estaba el hermano pequeño y la madre, tanta hambre tenían y se encontraban rodeados de tanta miseria, que se fue por los caminos que surcaban el olivar del río, con la intención de recoger ramas secas para calentarse en su vieja casa en el albaicín y también para buscar y recoger los frutos silvestres que encontrara. E iba él surcando unas veredillas al borde del río Darro en sus partes medias y por la derecha, cuando unos mirlos lo alertaron. Salieron volando de entre unas retamas al tiempo que lanzaban estridentes chillidos. Miró y en ese momento vio a un hombre cojo, de estatura baja, algo calvo y de estética un poco destartalado, que corría torpemente hacia la vegetación por la curva del río. No lo distinguió bien, pero por su forma de andar y racionar, enseguida pensó en el que todos en el barrio odiaban, por su agrio y chulesco comportamiento con unos y otros y porque presumía mucho de tener más cultura que todos y también más riquezas, la ropa limpia y casa lujosa. Un hombre ladino y con intenciones siempre ocultas y malas. Se quedó parado no lejos de donde había visto al que huía y miró muy interesado, y cuando comprobó que, por entre la vegetación de la ribera del río, se había perdido, se acercó a los olivos de donde había salido. Y bajo uno de estos olivos vio un par de vasijas grandes llenas de aceitunas. Sin pensarlo mucho, cogió una de estas vasijas, subió por la vereda que desde el río iba a la casa en todo lo alto del cerro, llamó al llegar y al poco vio a la dueña salir por la puerta saludando. Sin más, el joven le dijo: alguien estaba robando sus aceitunas en los olivos que hay cerca del río. Al verme, ha salido corriendo y ha dejado esta vasija y otra más, ya preparadas para llevárselas. Como estos frutos no son míos, se los traigo y le informo de lo que he visto. Y muy sorprendida la mujer le dio las gracias, cogió la vasija llena de aceitunas al tiempo que decía: yo sé quién es y tú también quizá lo conozcas porque vive en el mismo barrio donde tu madre tiene vuestra casa. Creo que también sé quién es, pero mi pregunta es para qué y por qué hace esto. Desde hace tiempo me tiene manía porque no estoy de acuerdo con su forma de ser ni manera de pensar, y mucho menos comulgo con sus delirios de persona arrogante y fea por dentro. Pero este hombre es rico y por eso me pregunto qué necesidad tiene de robarle a usted estas aceitunas. No lo hace por necesidad, sino para fastidiarme y amargarme la vida. Por eso te decía y te repito que tiene el corazón retorcido, con mucho odio ahí acumulado por el simple hecho de que no estoy de acuerdo con su actitud, modo de comportarse y tratar a los demás. Miró el joven en ese momento para el río y lo imaginó por entre la vegetación perdido regresando al barrio, corriendo y como si fuera un vulgar delincuente, sin dignidad ninguna y despreciado hasta de las avecillas que por entre los olivos se refugiaban. Le preguntó a la mujer: y con estas aceitunas que le roba usted, ¿qué hace? Las tira al río para que se las lleve la corriente y de esta forma se divierte y es feliz, sintiéndose realizado con el daño que me hace. Y para infringirme aún más daño, rompe las ramas de todos los olivos que puede y por ahí tiradas las deja. A veces, en los caminos para que yo las vea y me sienta humillada. ¿Y usted, de qué manera ha pensado atajar todo esto? Estoy buscando a alguien que quiera vigilar estos olivos y tierras mías y también a una persona buena y lista, que me lleve las cuentas, haga las compras y administre bien todo lo que por aquí tengo. Y ahora que te veo aquí, voy a confesarte que pensaba en ti y en tu hermano pequeño desde hace tiempo. Si te ofrezco este trabajo, tú lo aceptarías. En mi casa nos morimos de hambre y frío y nadie puede ayudarnos porque todos los que conocemos son tan pobres como nosotros. Lo que usted me ofrece me gusta mucho porque así, al menos para comer, tendremos. ¿Cuándo puedo comenzar a trabajar en lo que me ha dicho? Desde ahora mismo, si estás dispuesto. Y en ese mismo momento, el joven cogió la vasija llena de aceitunas, la metió dentro de la casa de la mujer, cogió un palo grueso que encontró apropiado como bastón y por si tenía que defenderse de alguien, bajó al río, recogió la otra vasija con las aceitunas y se puso a vigilar las tierras. Se decía: siempre oí decir que todos los malhechores y criminales, tarde o temprano, vuelven al escenario de sus crímenes. Como vuelva por aquí el que ahora mismo sé, me lo cargo de una vez por toda para que sepa lo que es bueno. No volvió el hombre malo en aquella ocasión al escenario de su crimen. Tampoco el joven lo vio al día siguiente ni el otro. Pero sí al tercer día, descubrió que en el trozo de tierra que junto al río servía como huerto y había algunas hortalizas sembradas, bastantes plantas estaban arrancadas y otras destrozadas. 2 días más tarde, cerca del huerto, vio un pequeño laurel por completo cortado y junto a él, un granadillo. Le comentó lo sucedido a la dueña de las tierras y, muy apesadumbrada y casi sintiéndose impotente frente a las extrañas acciones del hombre malo, la mujer le dijo: «Por lo que me dices, pienso que ahora es contra ti contra quien lucha. Quiere amargarte la vida y parece que no encuentra otra forma de hacer las cosas que destruir plantas y dejarlas ahí rotas para que las veas». Y el joven dijo a la mujer: «Yo también pienso lo que usted, pero dígame, ¿qué hago?». «Sed paciente, sigue desempeñando el trabajo que te he encomendado. No repares nada de lo que rompa y espera. Verás cómo cae en su propia trampa». Este tipo de personas necesita llamar la atención y que los demás los adule. Y cuando esto no sucede, si se tropieza con alguien que pasa de ellos y que incluso los deja en evidencia, se enrabian y reaccionan atacando, haciendo daño y denigrando. No muy conforme con estas palabras, el joven aceptó lo que la mujer le decía. Pero como al día siguiente de nuevo encontró en el huerto plantas destrozadas, por la noche lo habló con la madre, por completo desesperado y muy indignado con el hombre desquiciado. La madre lo escuchó paciente y luego le dijo: «Si te tomas la venganza por tu cuenta, te igualas a él y el cielo no estará de tu lado. Espera, reza, vigila las tierras porque es el trabajo que te han encomendado y si un día te lo encuentras, haz como si no lo conocieras. Quizás se dé cuenta que ningún daño te hace con sus acciones». Pero madre, ¿cómo voy a aguantar yo que se burle y me pisotee de esta manera? Parecería que soy un cobarde y que gana en su lucha conmigo. No tengo fuerzas para aguantar esto. Tú aguanta, hijo mío, y verás cómo en su momento cae en su propia trampa. Porque en la vida de las personas, nada es más placentero, llena el corazón de gozo y paz, que tener la conciencia tranquila y sentirse digno ante Dios. Y aquellas personas que en la vida actúan como lo hace este hombre, aunque siempre dicen que no creen en Dios ni en el cielo, sus propias acciones y comportamientos les lleva a la confusión y acaban destruidas por ellas mismas. Y el no tener la bendición del cielo ni ser digno antes los demás, son los más desgraciados y pobres de cuanto humanos pisan este suelo. Y 3 días después de esta conversación con la madre, una tarde ya casi oscureciendo, vigilaba al joven por donde los olivos cerca del río. Vio a alguien que, desde el huerto, corría para las cañas entre unos olivos y al momento, sintió un gran tropel seguido de voces desesperadas pidiendo auxilio. Se dijo: «Ya lo tengo. En esta ocasión no se me escapa». Y corrió para donde había visto al que huía. Al acercarse a la torrentera que caía para el barranco del río, lo descubrió. Había resbalado por la ladera y entre unas piedras se había quedado atascado. Miraba asustado y con cara de dolor pidiendo ayuda, diciendo: «Me he roto un brazo y una pierna, ayúdame por favor». El joven lo miró un momento, por su mente pasó todo lo que días atrás y en otros momentos había visto y sufrido por parte de este hombre, y a punto estuvo de irse y dejarlo allí en el barranco. Pero se acordó de las palabras de la madre y se dispuso para ayudarle. Bajó con mucha dificultad por la ladera y se acercó a él. Se dispuso para cogerlo, pero en este momento tuvo miedo de tocarlo. Notó como si este hombre estuviera contaminado y desprendiera vibraciones y olores malos. Pero se aproximó, le ofreció el palo que llevaba para que se agarrara y así tirar de él, y no consiguió rescatarlo. Se hacía de noche y por eso dijo: «Yo solo no puedo rescatarte de aquí. Sujétate bien a las piedras y el olivo, que voy a ir al barrio para pedir ayuda. Volvemos enseguida y te rescatamos». «No, por favor, no me dejes aquí solo porque me estoy muriendo. Regresaré pronto y todo irá bien. Sé valiente y no tengas miedo». Corrió el joven hacia el barrio del Albaicín, buscó rápido a varios conocidos y les contó lo que pasaba, al tiempo que les pedía ayuda. Y todos le decían: «Ahora es de noche. Al amanecer vamos por allí y te ayudamos. Pero es que se está muriendo. No podemos dejarlo toda la noche allí. Pues hasta que no amanezca, ninguno de nosotros vamos a ir por aquel lugar». Y el joven regresó al olivar con la intención de hacer lo que pudiera antes de que amaneciera. Pero cuando iba llegando, de los olivos en la torrentera, vio salir como una llamarada color azul y sangre. Asustado, corrió y no pudo acercarse al lugar por el mal olor que del barranco salía. Y también en esos momentos, le pareció descubrir que de la ladera del río salían algunos seres no humanos, muy feos y extraños, que daban gritos como de alegría. Asustado, el joven se retiró del barranco, subió hacia el cortijo en lo alto del cerro y entre los olivos se acurrucó mirando al río y esperando a que amaneciera. Y cuando amaneció, oyó voces que llegaban desde las sendas cerca del río, que preguntaban: ¿dónde se encuentra ese hombre herido que nos decías ayer por la tarde? Y al mirar el joven para el barranco con la intención de indicarle a los que llegaban dónde se encontraba el que tenían que salvar, se quedó sin aliento. Vio asombrado que todo el barranco, los olivos, las cañas, el huerto y mucha vegetación del río estaba por completo quemado, como achicharrado y mostrando un color negro intenso. Salía humo de varias partes y el aire olía a podrido y a otros olores muy desagradables. Nadie se atrevió a bajar al barranco, ni aquella mañana ni en los días que siguieron. Si unos meses después bajó el joven por el lugar y comprobó que en el punto donde se había quedado atascado el hombre herido, brotaba un hilillo de agua por completo negra que desprendía un olor muy fuerte y malo. No caía al río, sino que por entre las mismas piedras se filtraba otra vez y volvía a la tierra. Toda la vegetación por allí seguía seca y la tierra llena de tizne y con el mismo olor que las aguas del Venero.